Acas eran los viejos votantes del pinochetismo, que algunos intelectuales de la izquierda sostenían. No, a Chile está en otra cosa. Chile no está ya en pinochetismo versus antipinochetismo. Y eso muchos izquierdistas siguen añorando los viejos tiempos de la Guerra Fría. Pues no, se ha muerto Gorbachov, por cierto. Deberían enterarse también. Profesor, no sé si de pronto usted ha podido leer la propuesta de constitución que se estaba sometiendo a aprobación del pueblo y si ha podido también destacar algunos de los aspectos que pueden ser los que el pueblo esté rechazando o si también ha podido notar qué aspectos positivos, qué aspectos negativos tendría. Mire, la Constitución tenía ciertamente hay que reconocerlo, una propuesta social muy ambiciosa, diría yo, excesivamente ambiciosa, de reconocimiento de derechos, etcétera. Esa sin duda es la parte positiva y no creo que esa parte positiva se pierda, pero es verdad que luego la Constitución era estaba muy alejado de la realidad chilena, de la realidad incluso histórica, en el sentido de hablar de, por supuesto que hay que reconocer los derechos de los pueblos indígenas, eso nadie se opone, pero empezar a hablar de que Chile es una nación plurinacional, el hecho de querer abolir el Senado por aquella herencia pinochetista para poner una cámara que en realidad no servía para nada, ha sido una constitución no hecha con visión nacional, sino con visión de grupos muy locales, muy, muy concretos y sin una propuesta integral para el país. Yo creo que ese ha sido el principal problema de la constitución. Pues profesor, antes de despedirnos, no sé si también valdría la pena, y aprovechando este primer contacto en esta temporada, quisiera usted anotar algo más relacionado con otro de los hechos que han acontecido en el tiempo que no hemos hablado y ha sido el de Colombia. Si con esto que nos ha comentado es suficiente o si tiene algo más que acotar de la elección de Petro, de la llegada de Petro, de su gabinete, de las propuestas que está trayendo a cabo, más o menos. No, yo le comento, hasta hoy creo que Petro estaba en un camino que puede ser cuestionable en algunas cuestiones, no lo dudo, pero había conformado un gabinete de amplia coalición, incluidos sectores de centro, incluso centro-derecha, tenía un amplio apoyo en las cámaras, estaba llevando una política bastante, digamos, ortodoxa dentro de lo que es Petro, evidentemente, y pero creo que lo va a seguir haciendo. No sé qué opinión le ve, perdón, profesor, el hecho de que votara en contra de una resolución en la OEA donde se rechazaba la forma como Daniel Ortega está atacando los derechos humanos en su país, en que Colombia pues haya mostrado ese giro de forma contundente, ¿no le parece significativo? Eso se llama pragmatismo político, es decir, Colombia tiene una serie de problemas limítrofes con Nicaragua y evidentemente Petro ha optado por tener cercanía al gobierno de Ortega, no por razones ideológicas, sino por razones de mayor facilidad a la hora de negociar esos problemas limítrofes. Creo que ha sido más, le ha podido en este caso más la realidad geopolítica que la realidad ideológica. Profesor, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, un abrazo. Se trata del profesor Rogelio Núñez Castellanos, es profesor universitario, recordemos que es doctor en Historia Contemporánea, es analista de América Latina, colabora con varios institutos que investigan o que escriben la realidad de América Latina, entre esos el Instituto Elcano. Pues agradecemos su participación y le estaremos invitando en otras oportunidades porque la realidad y la actualidad de América Latina está bastante vigente. Así es. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta Carlos Angulo estará con nosotros dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Estamos hablando del calendario.